Es una loca, me manda video igual, está mientras se toca. Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah. Que se mueve por mí, que quiere todo conmigo, que la vaya a buscar, yeah. Que la vaya a buscar. Es una loca, me manda video igual, está mientras se toca. Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah. Que se mueve por mí, que quiere todo conmigo, que la vaya a buscar, yeah. Que la vaya a buscar. Me tira video por Snap pidiéndome que la vaya a buscar. Que con él siempre termina mal y que conmigo termina mojar. En la nube hay otra igual, prende fuego en la cama. Se viene conmigo nomás, me mira cuando está atraganta. Sabe, bebé, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer. Que no puede esperar, yeah. Que se muere por mí, que quiere todo conmigo, que la vaya a buscar, yeah. Que la vaya a buscar. Es una loca, me manda video igual, está mientras se toca. Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah. Que se muere por mí, que quiere todo conmigo, que la vaya a buscar, yeah. Que la vaya a buscar. Me aviso que viene, así que sale. Va a mojar sus labios, yo de Jagger. Y espera que sean las seis, la llame. Pa' que no podamos ver. Con su beso cura todos mis males. En su cuello marqué mis iniciales. Si me lo mueve pide que no pare. Mami, ¿qué le vamos a hacer? Tomo una pastillita loca y puso la otra mitad dentro de mi boca. Y yo la toco y ella me toca. No quiero otro y no quiero otra. Ya la tenía del lugar pa' tomármelo. Si me pongo atrás me dice dámelo. Me saco la boca pa' fumárselo. Sabe que ahora lo vamos a pasar mejor. Estoy bajo su poder, poder. Ni yo sé que tomé, tomé. No lo va a remover, mover. Creo que me enamoré, moré. Yo no estoy pa' joder, oye. Y tú quieres mover, oye. Una madre mueve, oye. Entre niña lo sé. Es una loca. Puede esperar, yeah. Que se muere por mí, que quiere todo conmigo, que la vaya a buscar, yeah. Que la vaya a buscar. Me dice loca, se enloquece si solo mira y no me toca. Que me paso a buscar y que no puede aguantar y que lo voy a matar. Que lo bote en la cama, lo agarre del cuello y no puedo.